trácate, treque, te troco, trucu, tu triqui, ni traca, trácate, treque, te troco, trucu, tu triqui, ni traca. Ellos, un saludo para mi compa, el DJ Edu, hasta Ecuador, de parte del Barbero 507, desde Panamá City. No, no, no. Oye, el saludo para toda mi gente de Ecuador, de parte de Renato, tu number one, jaja. Ya tú sabes, de Real Killer, para DJ Edu, el saludo. Un saludito a DJ Edu allá en el Ecuador de parte del nuevo nene del género, Eloy, ey. Trépate, mi mami, trépate, trépate pa' acá. Trépate, mi mami, trépate, trépate pa' acá. Trépate, mi mami, trépate, trépate pa' acá. Oye, esto está caliente. Ey, esto es exclusivo. Solamente directo desde Yellow Music para DJ Edu. Oye, esto es exclusivo, papi. Así que arranca para el carajo. Esto es de Durán, te voy a equipar el mundo entero. DJ Edu. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Au! Oye, oye, un gran saludo para DJ Edu de parte de My Buzz Surprise, el que es el pamparrón. Esto es Quiero Music. Oye, ¡suelta! ¡Suelta! ¡Suelta! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Rocco y Blasty, los elegidos. Saludando a toda la gente de Durán y a DJ Edu. Ya tú sabes, mi gente bacán de Durán. Oye, Rocco y Blasty, los elegidos. Y ya tú sabes, este es el play con el DJ Edu en la casa. Noazo Music, DJ Edu, el más buscado. DJ Omar Cedeño, el más cotizado. Ya tú sabes, Juan King, J. King, Maximela, papi, saludando a DJ Edu. Con mucho cariño desde Ponce, Puerto Rico, Carolina, el mundo entero. ¿A dónde? A Guayaquil. Ya tú sabes, los superhéroes directamente desde Puerto Rico haciendo escala aquí en Guayaquil, rompiendo la discoteca. Yo aquí vino el de la presa enviándole un saludo a DJ Edward, que la estamos dando bien duro. Ya tú sabes, directamente de Puerto Rico enviándole un saludo para Ecuador de parte de Dino, el de la pecera musical. Edu, sigue poniendo la música fuerte, que sabes que nos vamos a quedar con el canto. El control de tu cuerpo y tu mente lo tengo yo, DJ Edu. Hey yo, DJ Edu, ya tú sabes, da que los demás se coman la uña, que ahora mismo tú eres el que está haciendo bulla. Te lo dice Elemental desde Panama City. ¡Boom! Yo, ya tú sabes, Elemental desde Panama City, dándole un cordial saludo a mi pana, el DJ Omar Cedeño. Como él no hay ninguno ahora mismo, no le cambie, esto es Elemental, estilo y flow con humildad. Hey, ya tú sabes, este Elemental, dándole un cordial saludo desde Panama City a mi pana DJ Omi. Ya tú sabes, el man que está rankeado en la avenida, chequeando aquí en la avenida este Elemental, y estamos aquí presentándole el CD, los capos del mixtape. Ya tú sabes, aquí donde están los mejores. ¡Boom!